Esta, convengamos, es una radio rara, ¿no? Porque no se emite en caso de lluvia. Muy extraño eso, es como una radio al aire libre. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, esta es otra emisión, hoy extendida, porque se las debo, no hubo lunes y martes, de Nos Estamos Yendo, un programa que aparece en algún momento de la semana a partir de las 23 horas. Me gusta eso, aparecer en algún momento de la semana a partir de las 23 horas. Les venía advirtiendo, avanzando y comentando que es una radio extraña que solo se emite si no llueve. O sea, se suspende en caso de lluvia. Usted imagínese que la rock and pop diga se suspende en caso de lluvia, ¿no? Bueno, algo así pasa. Si la rock and pop tuviera que transmitir desde Merlo, le pasaría lo mismo. O Vorterix, o no sé, o la Metro, o la porquería que escucha usted para sintonizar cumbia y reggaetón. Bueno, si esas radios transmitirían desde Merlo, al menos desde Merlo del gran barrio, digo gran porque es grande en extensión, el barrio Parque San Martín, cada vez que llueve se le cortaría la luz. Entonces no habría radio, no habría posibilidad alguna de transmitir. Es así, es así. Cada lluvia nos tiene locos acá. Y por eso les comentaba, puchito mediante, como se habrá escuchado, que Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, yo participo de él siempre y cuando a Edenor no le salten los fusibles. Tenemos Edenor. Estamos en Merlo al Sur, pero tenemos Edenor. Quizás está escuchando acá algún vecino de Barrio Parque San Martín. Les mando saludos a ellos. Como así también a las 1500 repetidoras que tenemos alrededor del mundo, muchas de ellas privadas, o sea que no salen al aire, por motivos de investigación, ¿no? Obviamente. Nos están espiando, quiero decir. Y, aparte, también a la gente de Berizo, de berizodigital.com, que es fiel a los problemas que padecemos y de vez en cuando nos retransmiten. Cristian allí, el jefe absoluto, el dictador de berizo.com, lo saludo de dictador a dictador. Buenas noches, señor Cristian, ¿cómo está? Sumo líder y sacro dictador igual que yo. Le dije que se copia el título, porque yo soy sumo líder y sacro dictador de la psicosocial.ar. Entonces le dije, boludo, vos también haces este sacro dictador. Después quedás divino. Y también a la Goebbels de Cristian, Rosalía Montenegro, que vendría a ser la Goebbels de Cristian, ¿no? La que le maneja toda la publicidad y la imagen de berizodigital.com para Kuala Lumpur, para Japón, exporta la imagen de Berizo a Estados Unidos, a Alemania, ¿no? Hace contrataciones con grandes magnates de la industria, etcétera, etcétera. Así, fortaleciendo Berizo como se puede desde berizodigital.com. Nosotros no lo hacemos, no lo hacemos, ya he perdido la guerra. Ellos siguen luchando. Aquí no es necesario hacerlo, quizás, ¿eh? Una guerra solo es necesaria si es necesaria hacerla. Si no, no. Y no estamos en guerra. Somos pacíficos. Vamos a estar levantando hoy de todo. Va a ser un programa extendido. Voy a tener que cuidar la garganta un poco. Es cierto. Tiene que ser una noche un poquito distendida. Como La Noche con Amigos de Leonel Godoy. O era La Mañana con Amigos. No me acuerdo. Un programa. Nunca lo escuché en mi vida. Así que vamos a tener que tomarnos todo con mucha calma. No voy a tener que gritar en el micrófono. Todo va a ser medio lenteja hoy. Hay mucha info. Mucha info. El que se las debo un poco. ¿Quieren un resumen de la info? Porque por ahí lo están levantando por podcast a esto. ¿Eh? ¿Desde dónde si no? Desde archive.org. Archive.org. Si te vas a www.lapsicosocial.ar, en el menú de arriba encontrás, en el austero menú, encontrás un apartado que dice programas. Y allí, aparte de una fotito muy, muy pequeñita, abajo hay un link. Vos haces clic en ese link y te vas a la biblioteca web de lapsicosocial.ar, donde ahí vamos subiendo todo el material que producimos desde este lugar de gratuidad, que es lapsicosocial.ar. Allí está todo el material que venimos haciendo en estos últimos 4 meses ya. A ver, agosto, septiembre, no, empezamos mayo, ¿vio? Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 5 meses. 5 meses hace que estamos con la psicosocial ahí emitiendo, haciendo cosas, generando un ruido, más entre nosotros que para afuera, no cabe decirlo. Pero es así, ¿vio? Se empieza así que vamos a hacer. Bueno, ahí está la librería web, podés escuchar todo el contenido, hay cosas muy importantes para escuchar, ¿eh? Cosas interesantes, importantes por lo interesantes que son. Por ejemplo, Colectivo Social con Silvia Alcántara y Miriam Durán, un espacio que cumple una hora de difusión, ¿eh? En el cual se trata la problemática social de las adicciones, todos los lunes. Este último lunes no pudo Silvia, tenía un problema con la PC, no se podía conectar. Silvia es una de las luchadoras de las madres contra el Paco. Para que se hagan un paralelismo, es como una madre de Plaza de Mayo, pero metida en el rubro de las adicciones. Y créanme que no es exagerado la comparación que acabo de hacer. Hace 20 años que esa mujer está luchando contra las adicciones. También lo tenemos al gran Pepe de Michelis, ¿eh? Al Pepe de Michelis con la mesa nuestra de cada día. Está muy alto esto, chicos. Me lo dejaron muy alto al fondo. Ahí vamos. Bueno, también lo tenemos a Pepe de Michelis con la mesa nuestra de cada día. Como ustedes sabrán o se habrán olvidado, soy un médico desconfiado que se opera solo. Entonces por ahí me queda algún ruido de fondo, alguna cosa, algún ruidito que hay por ahí, se me pianta. Hay gente trabajando acá en los estudios también. Están picando la pared de hace 2 semanas, está todo húmedo, un asco. ¿Eh? Siguen haciendo obras acá. Bueno, se me escapan las cosas. Chicos, cierren la puerta que se está filtrando todo el ruido, chicos. Sí, el polvo. Para un poquito, cerrame la puerta, vos con el piquito metételo en el, ahí está. Bueno, estaba diciendo, tenemos a Pepe de Michelis, que ¿saben qué pasó? Estuvo, como corresponde, los martes a las 18 horas, y péguenle ahí en la biblioteca web, péguenle una ojeada al último programa de Pepe de Michelis, en el cual estuvo invitado, bueno, el anteúltimo, en el último programa estuvo el ex ministro, un ex ministro de Educación de la Argentina, Scilioni, ¿eh? Ministro durante la gestión kirchnerista. Y también en el anterior programa estuvo Milagro Sala. Estuvo Milagro Sala hablando aquí en la psicosocial.ar con Pepe de Michelis. Se van a enterar de cosas exquisitas. Se las diría ahora un poco. ¿Quieren que le haga un resumen de lo que dijo Milagro Sala? Milagro Sala dijo lo siguiente: a nosotros nos daban plata para construir casas y nos sobraba la plata, porque el resto de las empresas, cada vez que pedían una licitación para construir un barrio, un grupo de casas, decían que no les alcanzaba la plata y que no iban a terminar las obras si el gobierno no les giraba más dinero. Y a ellos les sobraba la plata y no sabían qué hacer con la plata que les sobraba. Y seguían construyendo cosas, piletas olímpicas, salitas de salud, sí, con tomógrafo computado las salas, señores. Y a esta mujer la acusan de corrupción. Sí, es el mundo al revés, ¿eh? Es el mundo al revés, realmente es el mundo al revés. Un resumen para que tengan, está allí colgado en la biblioteca web de la psicosocial.ar, a la que te dije que podés acceder si te vas al menú programas, ahí abajo las clic al enlace y ahí podés buscar la mesa nuestra de cada día, te vas a dar cuenta por el banner, por el flyer, ahí la fotito de Milagro Sala. Excelente programa para escuchar el de Pepe de Michelis, ¿sí? Hoy también estuvo Carlitos, pudo estar un ratito, pudimos estar conversando con Carlitos. Yo amistosamente digo Carlitos. Charlie, Carlos Acevedo, desde su programa Trascendental. Hoy estuvimos hablando de todo, de sistema, política, un poco de elecciones. Y esto me abre a mí el camino ahora, como para comenzar un poquito a decirles. Ahora mismo vamos a estar hablando del choripán, luego vendrá Análisis y Reflexión, un programa muy charlado hoy, muy sesudo. Les pido disculpas. Vamos a dejar, no la diversión de lado, pero vamos a pedirle ayuda a la reflexión y al análisis y si se puede el debate. No creo que pueda ser un debate, este es un programa donde hay un circunloquio, donde hay un monólogo de mi parte, ¿no? Así que bueno, pero invito al debate de cualquier manera, aunque sea en su misma cabeza, invito al debate también, porque vamos a estar tirando de la reflexión y el análisis de las PASO, de los candidatos, de las políticas, de las PASO. Acá tengo la presentación de todas las listas. Voy a estar buscando ahí infructuosamente de a poco quién es quién. Vamos a estar haciendo un repaso a eso. Eso nos va a llevar también a analizar un poco los movimientos de izquierda y la característica de atomización de estos grupos. Tal vez hasta lleguemos por ahí también a alguna cosita de Silo. Silo, Mario Rodríguez Cobos, el humanista, que en un momento, por allá en 1980, hablaba de la izquierda y de la necesidad que tiene la izquierda de anteponer a su imagen de marca, la izquierda, la nueva izquierda, porque si no ponían esa palabrita adelante, piantaba votos. Eso lo decía Silo por allá en el año 80. Tenemos un registro, un audio de él ahí grabado, cuando le preguntaban qué era el Partido Humanista y si era de izquierda, o si era comunista, porque vieron en los 80 el fantasma del comunismo detrás del muro, ¿no?, de la cortina, estaba ahí todavía vigente el comunismo con su buró, y bueno, era un fantasma enorme, por eso que le preguntaban así, el humanismo tiene, ¿por qué hay comunismo en el humanismo? Ahí sí lo estará aclarando un poco eso. Vamos a hacer un repaso, una reimagen de todo eso. Quizás hay tiempo para el coro estable de Angelitos Silbadores. Y por último, ya bien, yéndonos bien a la mierda, si me permiten la palabra, todo esto lo vamos, como estaba escribiendo ahí en el autobombo que hago en las redes sociales, con una fina capa de vida y cultura, de vida extraterrestre, de posible vida extraterrestre de parte de Oumuamua. Un objeto extraño que pasó, estuvo 10 días, creo, siendo observado por centros astronómicos terrestres. 10 días pasó, pudo ser más o menos observado, y nadie llegó a una conclusión clara de qué carancho era eso. Oumuamua lo bautizaron, que significa en hawaiano el que viene de lejos y llega primero. Hay un análisis muy correcto, muy simpático y muy humano de parte de un astrofísico israelí que quiero leer. Eso más bien para el final del programa. Bueno, ahora mismo podemos comenzar con un poco de pan y circo, sin dudarlo. ¿Qué está sonando de fondo? No tenemos al gran Willy Crook. Están raros hoy los valores, che. Tan raro. Bueno, lo dejamos ahí, no pasa nada. Ahí está. ¿Saben? Esto es muy loco, ¿no? Es muy, muy loco. Rankeado por el Taste Atlas, ¿eh? Por el Atlas del Taste es gusto. Sí, porque no es prueba. Por el Atlas del gusto. El choripán argentino, el quinto mejor sándwich del mundo según la revista gastronómica internacional. Lo agarraron el chori y lo pusieron en quinto lugar. Sí, señores. De acuerdo a la prestigiosa revista gastronómica Taste Atlas, elaboró un listado con los 100 mejores alimentos de este tipo. Imagínense los veganos y los vegetarianos con los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, el chori argentino está en el podio. Infaltable en los asados, el conocido chori fue considerado como una comida de calle en la Argentina. Está bien eso. Consistente en un chorizo tipo salchicha, sazonado por una variedad de condimentos. Yo le diría que no, no siempre está sazonado por una variedad de condimentos. Alguna vez se tiene un chorro de mayonesa arriba y al buche, señores. No se crea. La criolla no puede faltar para mí en el chori, eso sí. Yo me hago una criolla, me compro los chori a tira, Acá hay un carnicero medio carero que vende los chori a tira, no divididos, en tira. Los fabrica él, son muy ricos, zafan, la verdad que están muy buenos. Y hago una siempre, los acompaño con una buena criolla. Si no, con un chorro de mayonesa. Bueno, acá supuestamente va a estar sazonado, ¿no? Una variedad de condimentos. Bueno, si uno se va a Palermo, tiene el chori con rúcula, por ahí, ¿no? El chori a los cuatro quesos, y yo qué sé cuántas variedades más, ¿eh? También, obviamente, nos falta el pan crujiente en el armado del sanguchito, del chori, digo. Indica además que se lo consume sobre la marcha la revista. O sea, es una revista que creo que la editorial está en Canadá, imagínense, es gente anglosajona, ¿no? De cultura canadiense, bastante. Vieron que los canadienses son como esa cosa más aburrida ahí, pero muy, muy, bastante más humanos que sus pares anglosajones, me parece a mí, a la distancia, digo. Bueno, pero ¿qué pueden saber, quiero decir, los muchachos canadienses sobre el chori? Bueno, algunos datos tienen, hay internet, ¿no? Indica que se lo consume sobre la marcha, ya que por lo general se venden puestos callejeros en toda América Latina. Yo no sé si en toda América Latina, me parece que está faltando la verdad esta revista. Yo no creo que pueda conseguir un choripán en Bogotá. Me parece que no, me parece que me cuesta. En Caracas también me parece que cuesta. Bueno, en Caracas está costando conseguir muchas cosas, no solo choripán. Así que, bueno, según la publicación, el chori argentino tuvo la calificación de 4.4. Con un 90% de me gusta y un 10% de indiferente. O que no lo probó, quiere decir. O que lo probó y no le pareció gran cosa, o que no lo probó. Pero al menos no le pusieron que no me gusta. 90% de me gusta tuvo el chori. No sé quiénes habrán estado en la votación. Bueno, lo calificaron ahí en el podio al chori. Está bueno eso. La página web es el Montreal Smoked Meat, de Canadá. Quedó primero. Disculpen. En la página web, no, yo pensé que era la página web. El puesto número uno fue para el Montreal Smoked Meat, que es un sándwich de Montreal, digamos. No sé. ¿Qué corte de vaca tiene, la verdad? Si tiene corte de vaca, corte de venado, corte de ciervo, corte de pueblo originario, no sé qué comen en Canadá en un tiempo. Faltaba poco para que coman indios allá en el norte, ¿no? Después de esas terribles cruzadas, digo, en el siglo XIX. No están comiendo seres humanos, señores, en Canadá. No son así de malos los canadienses, no. Será algún corte, algún bife, algún corte de vaca, de vacuno. El Montreal Smoked Meat fue el primero. Yo nunca probé un Montreal Smoked Meat. Convengamos, es difícil acá en Merlo, también en Berisso. Uno va y le dice, che, ¿tenés un Montreal Smoked Meat? Y te miran como diciendo, no, ese celular no llegó todavía a la Argentina. No, va a ser muy difícil que probamos el sándwich número uno para esta revista, que es este que acabo de mencionar. Seguido por el bocadillo serranito de España. No, nunca tampoco lo probé, no sé qué es. El Vadapad de la India. Quizás si uno va a un templo Hare Krishna y pide un Vadapad, o a los locales de gastronomía hindúes que están al lado de los templitos Hare Krishna, puede ser que pida un Vadapad y ahí lo podamos testear también. Bueno, el bocadito serranito estaba segundo. El Vadapap, tercero. El Toast Stagen, de Suecia, cuarto. El Toast Stagen es un Stagen tostado, ¿no? Stagen, de Suecia, el cuarto. Y quedó en quinto lugar el chori argentino. Algo es algo, muchachos, no está tan mal. En quinto lugar, un sándwich. Y peronista encima, válgame Dios, miren si no estamos en el mundo. Después que le reclaman al peronismo que no se integra al mundo, ¿eh? Ahí estamos integrados al mundo con el chori en quinto lugar. No está nada mal eso, no está nada mal. Bueno, y hablando de choris, qué mejor sándwich, qué mejor comida que el choripán. Para pegar un volantazo. No, a la derecha no. Vamos a pegar un volantazo para donde convenga nomás. Para la política. Hablando de chori, pegamos un volantazo y nos vamos corriendo a la política. ¿Qué sándwich más político si no puede haber que el chori? La milanesa no es muy política. En cualquier momento se la agarra Juntos por el Cambio a la milanesa, creo. Estoy tomando matecito. Me quedó esa nota afuera. Qué bárbaro, che. Justo que me quiero ir a la nota, me quedó afuera. Ya la recupero. Por suerte tengo todo acá organizado. ¿Por qué decía lo del volantazo? Y bueno, porque se vienen las PASO. Las PASO en Argentina, donde tenemos que votar las internas de los partidos. Son abiertas, sociales y obligatorias. No sé, la S no me acuerdo qué es. Si hay alguien allí escuchándome, me quiere decir que es la S. No me acuerdo. Bueno, este domingo, muchachos, tenemos que ir a votar. Si estamos en Buenos Aires, no Capital Federal, Buenos Aires, nos encontramos que tenemos la lista de todos, ya de todos, la lista de todos. Un poquito, bueno, no, nombre. Bueno, es que es frente de todos, pero ellos pusieron todos directamente ya. Digamos que por un tema hasta quizás, no sé si que no entraba en la boleta o ya no lo querían poner, como bien decía, por un tema de marketing, volaron la idea de frente. Esa es la palabra frente, frente para Victoria, frente de todos, frente de los trabajadores de Recoleta. No, eso no existe. No, en Recoleta no trabaja nadie, viven todas las hojas. No, eso no puede existir. Bueno, se entiende, ¿no? Frente de, frente por la naturaleza. Frente de fomento al niño facho. No sé, es tan antiguo eso de frente que para mí decidieron eliminarlo de la presentación. Que por cierto, me la tiraron hace poco en la casa. La tengo acá física también. Primero vino una del FITU, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos. El FIT, antes FIT, ahora FITU. También me tiraron una física, estuvimos haciendo un programa al respecto que no lo subí, pero que al menos en vivo se emitió. Acá tengo una física, acá tenemos la lista. Bueno, candidatos a diputados, como candidatos a diputados, algo importante para cada región. Tengo que explicar primero, y sí, mejor sí, ¿no? ¿Qué estamos votando? Antes de que a quién vamos a votar, es bueno saber qué estamos votando. Estamos votando precandidatos, porque luego quedarán definitivos, aunque en el frente de todos van a ser los definitivos porque no se dividieron dentro del partido, fueron con lista única, así que bueno, simplemente vamos a votar a los que nos presentan al frente de todos. Ya se organizaron ellos por dentro, ya tienen todo claro. Mentira, no está todo claro ni organizado, pero lograron hacerlo y van con boleta única. Vamos a estar votando siempre en concepto de precandidato, luego será final, definitivo, precandidatos a diputados, precandidatos a senadores y precandidatos a concejales, en lo que confiere a nuestra provincia de Buenos Aires. Yo acá estoy hablando desde Merlo, resido en Merlo, así que voy a votar según estos parámetros. Usted muy probablemente también en Capital Federal va a tener otras listas. Estuve hablando de esas listas hace mucho. Ahora no las tengo a mano. De cualquier manera, en Capital son 3 millones de personas y acá somos 15 millones de personas. Así que gana la democracia. Hablemos para las 15 millones de personas que no nos están escuchando. En el caso de Frente de Todos, el primer candidato, esto saben, ¿no? Cómo es, ¿no? Por cantidad de votos, yo no sé, no conozco los porcentajes, pero por cantidad de votos entrará el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y a tener más votos así sigue, ¿no? Hasta que podés meter, si un partido obtuviera, no sé, el 80% del electorado, creo que podría meter 20, 30 diputados, o 90% del electorado, creo que podría meter alrededor de 30 diputados, cosa que nunca sucede. Entonces, con que un partido tenga 40%, imagínese que puede meter, no sé, 10, 15 diputados, más o menos. Entre 10 y 15 creo que entran con un 40%. En el caso de senadores es diferente, porque las bancas de senadores son más, las bancas en el Senado son más resumidas, y ahí no hay tantos diputados por provincia, como no hay tantos senadores como diputados por provincia. Ustedes saben, ¿no? La Cámara de Senadores creo que tiene... la Cámara de Diputados tiene alrededor de 250 plazas. La Cámara de Senadores tiene 100, un poquito menos de 100, me parece. No quiero faltar a la verdad. Es más reducida la Cámara de Senadores. Entonces, como senadores, solamente hay menos candidatos. Por ejemplo, tenemos que cada partido debe presentar, acá tengo hasta 35 diputados. Obviamente que, ya les acabo de decir, para meter tal cantidad de diputados necesitas, no sé, casi el 100% de los votos quizás, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser mucho más resumido. En el caso de los senadores, solo tenemos 8. ¿Eh? 8, o sea, las plazas máximas que pueden lograr cada partido van a ser 8. También hay suplentes, ¿eh? Por si alguno de los oficiales se cae, ¿no? Va a haber suplentes siempre. Y también tenemos en el caso, que no en todas las provincias debe pasar esto, ojo, precandidatos a concejales, no tiene por qué ser en todas, yo creo que sí, pero puede ser que haya alguna excepción, precandidatos a concejales. Precandidatos a concejales por Merlo, en nuestro caso, ¿eh? Porque esto va a ser para Merlo, van a ser concejales de nuestro partido, esto depende por partido, etcétera. Creo, ¿no? Tenemos a Menéndez, Karina Menéndez, que es la hermana de nuestro intendente. No me gusta mucho la idea, sinceramente no me gusta mucho la idea, pero bueno, las cosas quedan en familia. Por candidatos a concejales tenemos 12 simplemente, podemos meter hasta 12 candidatos a concejales. Esto depende del partido en el que vivas, van a cambiar los concejales, claro que sí. Bien, aclarado esto tenemos la primera candidata es Victoria Tolosa Paz, y a esto se sucede un hombre, una mujer. El segundo es Goyán, Daniel Gustavo Goyán, y el tercero Marcela Fabiana Paso, al menos por el frente de todos. Como senadores está Luis Omar Vivona, María Teresa García, Gustavo Sos, Sofía Vanelli, al menos en lo que refiere al frente de todos. Juntos por el Cambio, pasó algo loco en Juntos por el Cambio. Digo, frente de todos va con boleta única. Juntos por el Cambio pasó algo más loco, que es que se les dividieron las cosas a Juntos por el Cambio. Porque perdido, estaba diciéndole a Carlitos en el anterior programa, que Juntos por el Cambio ha pasado algo raro. Lo que antiguamente era Cambiemos, que ahora es Juntos por el Cambio, o ahora Juntos ya no es por el Cambio, es Juntos por algo simplemente. Juntos por la alegría, Juntos por un sol para los chicos, no sé. Sí, no tienen política, ¿vieron? No tienen políticas, es así. Yo le pido disculpas, yo entiendo que usted puede hacer un enardecido antiperonista, pero no me puede decir que en Juntos por el Cambio hay política. En el peronismo sí, en Juntos por el Cambio no, no hay políticas, es la antipolítica ese partido. Entonces, esto surgió como un club político fundado por Macri y tres o cuatro más que están en la oscuridad. Y Mañeto es uno de ellos, créanme, Mañeto debe ser uno de ellos seguramente. Macri, Mañeto, dos o tres más que se me escapan, probablemente magnates de la industria argentina, como puede ser... como puede ser el dueño de Asindar, ¿no? Roca, un tal Roca, que está ahí liderando Asindar. A Techín ya no sé para qué, dónde quedó ni de qué lado juega, me parece que también está en el mismo asunto. Bueno, los grandes magnates de la industria agropecuaria también deben estar allí, en esa mesa que conforma Juntos. Ha sido así desde que fundaron su partido en el 2005. 2004, 2005, ya no me acuerdo cuándo lo fundaron, pero convengamos que era un club privado de Macri para ejercer intereses empresariales desde la política, para propulsar intereses familiares y sectoriales empresariales desde dentro de la política. Ahora bien, Macri se fue, se cansó, ya sabemos que a las 7 bajaba persianas y iba a ver Netflix, ¿se acuerdan? Dicho por él. Entonces, como que se fue el jefe y ahora se ponen a jugar todos los ratones. Entonces, es la primera vez que pasa dentro del partido que van con dos listas en las PASO. No se organizaron interiormente, no hay ahora una dirección ahí. Está todo, se atomizaron, ¿sí? Porque hay problemas, la Reta no quiere jugar con Burrich. Burrich es muy dura, la Reta es un poquito más blandito, un poco más blandito, un poquito. Tenemos la interna, toda la estructura radical que se le está revelando. También hay mucho radicalismo que fueron, saben, no eran aliados, estaban dentro de Juntos por el Cambio. Se le revelaron muchos radicales a Macri, porque vieron que no servía para una mierda y que si seguían bajo esa estructura iban a desaparecer completamente. El radicalismo es un muerto viviente desde los últimos 15 años en la República Argentina. Sobrevivió porque le vendió la estructura partidaria, la estructura política a Cambiemos, que no la tenía a nivel nacional. Pero el radicalismo sí, todavía tenía mucho intendente, puntero, ¿no? Contacto, llegada a algunos municipios, alguna que otra provincia, con alguna de ellas ha quedado, como es el caso de Morales en Jujuy. Y el radicalismo le vende la estructura política, o sea, se la alquila prácticamente, se la vende Juntos por el Cambio para poder ganar las elecciones del 2015. Ahora, mucha gente de ese riñón político radical se sintió, pero si seguimos con Macri vamos a terminar peor que como estábamos antes del 2015. Entonces se le rebelan por dentro algunos. Ese es el caso de Facundo Manes, por ejemplo, que parecería venir desde el lado radical, aunque jugó mucho. Con la gente llegada a Macri, Pero Manes le quiere ver que está compitiendo con quién, con Diego el Colo Santilli, así autodenominado por los carteles que uno ve en la calle. Es el Diego el Colo Santilli, te ponen como si, ¿qué querés que haga, no? ¿Qué querés generar empatía porque me decís que es el Diego? Es el Diego el Colo Santilli. ¿Y qué querés, boludo? ¿Quién es el Colo Santilli? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Lo hizo un montón de cosas. Bueno, Manes se enfrenta a el Colo Santilli, y lo digo así con tono, cada vez que hable de héroes, el Colo Santilli, ¿no? Va a ser así porque esa es la onda. Manes se enfrenta internamente en Juntos por el Cambio. Se ve que se perdió una dirección ahí en Juntos por el Cambio, cosa que en el peronismo no. Y miren que el peronismo está jodido, ¿eh? Miren que tenemos masismo, tenemos movimientos sociales, tenemos a Pérsico, lo tenemos al perdido de... Ay, se me... tenemos sindicato, lo tenemos a Pérsico, tenemos una CGT, tenemos la otra, tenemos... Hay un quilombo en el peronismo, está el masismo, con el Frente Renovador, está Cristina, está algo que se llama albertismo, que no queda muy claro qué es, pero que está... Es Alberto con un grupo de gente de centro derecha, de centro izquierda, que ahí está, unieron fuerzas con Cristina y con Massa para evitar que Macri siga fundiendo el país. Miren que hay quilombo en el frente de todos, quiero decir. Y así todos se organizaron y van con boleta única. Y esto no pudo pasar en Juntos por el Cambio, que como bien les venía diciendo, es un club privado político del cual son dueños 3 o 4 empresarios. Me parece que hasta estos mismos empresarios están diciendo, miren, esto no va para ningún lado, Macri no suma nada. Hoy lo presentaron a Macri, hoy o ayer lo presentaron a Macri en un acto electoral. Le dijeron, acá está Mauricio, el fundador, no sé qué. Hola Macri, saludó, se fue. No dijo una palabra. Le dijeron, sí, pasá y andate que no piantás voto, boludo. Aparecé, saludá porque el partido es tuyo, pero piantate porque es tuyo y vos lo vas a hacer mierda si te pones a hablar acá. No querían que ningún medio pueda levantar nada de lo que dice Macri, porque tiene muy mala imagen Macri. Y yo creo que por sondeo Macri tiene peor imagen que Cristina todavía, ¿eh? Lo que pasa es que Clarín y La Nación lo cubren constantemente. Pero bueno, dato al pie de nota, eso nomás. No pueden organizarse, no hay una dirección clara en Juntos por el Cambio, y se empezó la primera atomización. No, pará. Vos date cuenta que la mano dura acá pianta cosas, tenemos por ahí, si somos duros, tenemos que disimularlo, lo ponemos a Manes que es un... ¿Saben qué hace Manes? Neurociencia, hace magia Manes. No sé si ustedes quieren indagar un poco sobre neurociencia. Fíjense que no hay nada claro todavía en la neurociencia. Se sabe que algo pasa, pero no se sabe qué pasa. Y Manes es uno de esos tipos que viene y te vende la neurociencia como una ciencia. Te vende la neurociencia como una realidad, como un dato duro del que tenemos que estar expectantes para crear un mundo mejor. Esto es más o menos como la New Age, ¿eh? Como que te venga y te diga, prendete 5 velas de colores y vamos a hacer el ritual de la Pachamama. La neurociencia todavía está en pañales, muchachos. Y Manes viene y la vende, como diciendo que va a ser, no sé, hasta un sector revolucionario. O sea, que la neurociencia va a revolucionar todos los conocimientos que tenemos. ¿Puede suceder eso? Quizás en un futuro un poco lejano. Falta mucho trecho todavía para entender bien el camino de las neurociencias. Y ahí lo tenés a este candidato, que viene vendiéndote neurociencia, o sea, pedos de colores, pero está ahí el chabón. ¿No? Raro, ¿no? Un candidato así. Por el otro lado lo tenés a quién. Es el Diego, el Colo Santilli. Bueno, que es del riñón de Macri. Macri mismo lo espiaba a Santilli, también, ¿no? Le espiaba los teléfonos. A él, a Nancy Paso. Nancy Paso es la exmujer del Colorado Santilli. Por eso que está tan enojada Nancy Paso con Santilli, con Macri, con todos. Porque imagínese, usted es una mujer de un candidato o de alguien cercano a Macri. Y vos lo puteás, le decís, che, aparecé el pibe, hijo de puta. Y Macri sabe todo lo que vos le estás diciendo. Vos, que no, sin comerla ni beberla, por ser la esposa de este tipo, Macri y los suyos te espiaron completamente las llamadas y saben lo que pensás, lo que decís, los problemas que tenés con él a nivel privado. Por eso que Nancy Pasos está tan enojada, no porque sea kirchnerista, sino porque vio que esta gente es una mierda. Y espían, se llevan puestos a los suyos propios y espían a los suyos propios. Dato anecdótico. Fíjense lo que le hicieron ahora, que esta chica está como desesperada, a la Mitre, ¿no? Me olvidé de su nombre. Esmeralda. Esmeralda Mitre, que está como loca paseándose por C5N. Durante toda la semana se estuvo paseándose por C5N para contar la injusticia que le hacen los suyos propios. Nos guste o no, la línea editorial, la familia, la ideología de esa familia, el diario La Nación le pertenecía a un Mitre, al padre de Esmeralda Mitre, y Esmeralda Mitre tiene que recibir su herencia. ¿Usted no quiere recibir su herencia? Cuando mueran sus padres, su familia, no tiene derecho usted a la herencia, a su autito, al auto, no sé, a lo que fuese. Bueno, esta mina también. Lo que pasa es que la herencia de Esmeralda Mitre es el 38% del diario La Nación. Y no se lo quieren dar. Están haciendo todo lo posible para no dárselo. Y es una de ellos. Es un familiar. Pero hay tanto interés en juego que están haciendo todo lo posible para que esta mina no tenga nada. O para que tenga lo menos posible y dejarla fuera del juego de lo que es un multimedio. Se está denunciando de que Macri puso plata ahí, ¿no? Debían 50 millones de dólares, según Esmeralda Mitre, y aparecieron 15 millones de dólares de la deuda. Esos 15 que nos puso, muy probablemente Mauricio Macri, sí. Por eso que está Leuco en La Nación Más, por eso que está Majul en La Nación Más, por eso que hicieron como un frente de campaña, porque La Nación Más, más que un canal de noticias, es un frente de campaña de Juntos, ¿no? Tenemos que admitirlo, es así. Bueno, se llevan puesto todo, ¿vieron? Siempre les digo yo, se llevan puesto todo. Bueno, también a Esmeralda Mitre se la llevan puesta, les chupa todo un huevo les chupa. No respetan nada, ni el teléfono a Santilli le respetaron. No respetan la herencia a Mitre, no respetan la vida privada de la gente que está con ellos. No respetan nada, gente, nada. Bueno, así las cosas en Juntos por el Lío. ¿Qué más tenemos? Tenemos alguna cosita más, ¿eh? Y ahora vamos a ir ya más rápidamente. Vamos a ir un poquito más rápidamente. No los quiero dormir tampoco. Perdida. Acá está. Bueno. Tenemos a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene, por ejemplo, con las dos listas, primero va Santilli, segunda Graciela Ocaña, perversa mujer Graciela Ocaña. ¿Sabe quién fue Graciela Ocaña? Graciela Ocaña denunció al plan Cunita, Graciela Ocaña, y dejaron durmiendo 80.000 cunitas, ¿no? Con toda una serie de mentiras alrededor. También que estaba haciendo el plan Cunita de a poco, ¿eh? Tanto que ayudaba a los chicos recién nacidos hasta una edad considerable para la misma cuna, ¿no? Porque, dicho sea de paso, la cuna era de un buen material que soportaba una cantidad de kilos y una cantidad de crecimiento del niño. Bueno, esto lo exageró la derecha, decía que las cunitas se rompían, se doblaban. Claro que si pones un pibe de 2 años en la cuna se te va a romper, amiga. Es una cuna para un recién nacido. Bueno, pero ellos haciendo todo un juego, apoyados por los medios de comunicación amigos, le pusieron una denuncia al plan Cunita, detuvieron la entrega de cunas, y al frente de todo eso estuvo esta señora, Graciela Ocaña. Bonito, ¿no? Como tercero va Juan Manuel López. Estos son los precandidatos a diputados de Juntos por el Cambio. Después tenemos la lista de Manes. Como diputados va Manes, el mago de las neurociencias. Y por segundo, Dania Verónica Tabela. Hola, buenas noches, señora, no la conocía. Y Emilio Monzó. Emilio Monzó es radical. Emilio Monzó era el único de Juntos por el Cambio con el que se podía hablar en la Cámara de Diputados, creo. Era un tipo con el que se podía hablar todavía, Emilio Monzó. Digamos, un poco más racional, sí. Ahora, ¿qué hace en ese lugar? Y bueno, le tocó, quedó ahí, no se baja. El político tiene otra vida, tiene otros intereses, tiene que mantener su trabajo, etcétera, etcétera, su posición, su poder. Ahí está Monzó metido como una pata radical en el medio de... Es un político más de raza, Monzó. está metido, quedó ahí dentro de todo el quilombo que Juntos por el Cambio, pero va con la lista de Manes, de, digamos que sería un radicalismo. Todavía algo representa el radicalismo. Yo no sé si algo representa el radicalismo, eso, ¿no? El radicalismo de Irigoyen, que se levanta Irigoyen y se va a la tumba de vuelta si ve esto. Pero bueno. Después tenemos, vamos a hacer un breve repaso y vamos a volver acá. Frente de Izquierda de los Trabajadores va con dos listas, tengo entendido. Como diputado va Nicolás de Nico del Caño, Romina del Pla, también es conocida, Néstor Pitrola, que siempre anda diciendo pavadas en la tele. Y bueno, y otros más, ¿no? Algunos más. La otra lista, y de esto vamos a hablar un poco, vamos a levantar un poco, vamos a hacer un poquito de hincapié en esto después, luego. Tenemos como titular Alejandro Bodar, titular, diputado, ¿no? Precandidato a diputado, Alejandro Bodar. Alejandro Bodar es un cuadro raro, orgánico, del FIT. Yo cuando vivía en Capital ya había visto su cara, es un tipo que viene hace 20 años ahí en la lucha política, en la representatividad, intentando propulsar a la izquierda desde aparentemente un mejor lugar. Ahora vamos a estar hablando de ello en un momento. Vamos a tomar un poco esto de... Vamos a hacerlos un poco protagonistas a la izquierda de las elecciones siguientes. Bueno, va Alejandro Bodar primero. Segunda, Vilma Ripoll. Vilma Ripoll ya un poco desgastada, inclusive en imagen y todo. Se sabe que Vilma Ripoll tiene campos. Bueno, pero, o sea, tener campo no significa que uno sea un oligarca. Pero bueno, sí, está como, digamos, se ensució un poco la imagen de Vilma Ripoll. Se ensució con el tiempo la imagen de Vilma Ripoll, sin embargo está ahí. Y Nicolás Rulo Mileo, que es un muchacho joven, se ve que repartió muchísimos volantes del Frente para la Izquierda y se lo merece, y está ahí como tercero. Candidato. Después tenemos Movimiento al Socialismo, Manuela Castañeira, la chonga, le digo yo, una mujer, una tipa fuerte, grandota, habla fuerte, grita también, Manuela Castañeira. Vamos a ver si roba algún voto, si pescan, no digo que iba a ser roba, si pescan algún voto para tener alguna banca en la Cámara de Diputados. Está la política obrera, que va con Jorge Altamira. Altamira, que bueno, comunista emblemático de la Argentina, de la República Argentina. Va primero con la política obrera, Altamira. O sea, si uno quiere votar a la izquierda, cosa que yo hacía por allá por el 2005, 2007, decía, no, que basta de votar el peronismo, cosa, vamos a darle un voto a la izquierda. Bueno, si en estas elecciones uno quiere votar a la izquierda, no va a saber qué carajo votar. No va a saber si votarlo a la carita del Caño, a la carita de Bodar. Digo caritas porque las listas tienen estas caras, ¿no? Así para que los identifiquen. Si a la carita de Castañeira, si a la carita de Política Obrera. Ahora vamos a estar hablando un poco de esto de la atomización de la izquierda. Después tenemos a un caso paradigmático, extraño. Randazzo va por fuera de todo. No sabemos a qué va a jugar Randazzo. Tenemos un spot de Randazzo también. Creo que quedó acá, ¿no? Sí, del cual levantaron mucho lío. Para mí, más del que se merece. Vamos con vos, se llama la lista de Randazzo. Vamos a ver si Randazzo empieza como ahí a tener... Un tipo... yo estuve hablando acá... Estábamos con los Argenlinks. Los Argenlinks son un libro, es un libro, pero es una recopilación de cables que fueron escuchados, de mails que se enviaban de la Embajada de Estados Unidos a la Casa Central, ¿no? A McDonald's, allá en Washington, a la Casa Blanca. Y en esos cables se filtraron muchas cosas que decían de Cristina, que la nata yendo a la embajada a pedir pauta, se filtraron un montón de cosas. Entre ellas se filtró también charlas de Randazzo con el embajador norteamericano, y ya ahí se le veía a Randazzo un voluntariado hacia el imperio. En el 2008 estamos hablando. Todos los cables son de entre el 2000 y el 2008. Randazzo ya estaba ahí hablando con la embajada y diciendo que había que consensuar, que yo qué sé. O sea, vean lo que pasaba con Randazzo. Sabemos para dónde juega Randazzo, en definitiva. Los datos están ahí. Que no engaña a nadie. Carolina Castro, no sé quién es, está como segunda en la lista de Vamos con Vos. Pulti, Gustavo Arnaldo también. Bueno. Y después tenemos el frente de... que yo no sé si van divididos esto. Acá en provincia, en capital está Milei, pero acá en provincia el bloque se llama Avanza Libertad. Una cosa paradigmática, o sea, una cosa antagónica. Porque es gente que nos viene a hablar de la libertad y la antipolítica para que gobiernen los empresarios. O, en todo caso, no sé, gobiernos militares, ¿no? No se está estilando que haya gobiernos militares, excepto el golpe de Estado en Bolivia. Pero esta gente propone ese que se vayan todos, que la clase política es una basura, todo es una mierda, y que la esperanza son ellos, básicamente. Avanza la libertad del mercado. Lo que no te dicen es que es la libertad del mercado. Está como primer candidato José Luis Espert, y segundo, Carolina Píparo. Más conocida por haber atropellado a dos motochorros con saña para matarlos. Ella o el marido, no recuerdo quién, hace muy poco. Está esta gente ahí, en Avanza Libertad. Algunos votos van a tener un 2-3% de votos. En la provincia de Buenos Aires no, en Capital Federal creo que les va a ir mejor, van a tener un 3% de votos seguro. En una de esas levantan a un 5 y para ellos es terrible. Después tenemos otra lista, y acá ya empezamos a ya con Avanza Libertad, ya estamos derrapando, y acá ya continuamos el derrape completo, porque esta gente se parece a la anterior, pero con el nombre de la lista te das cuenta para dónde tiran. Más Valores, se llama la lista, la 501, Más Valores. La primer candidata a diputada es Cynthia Houghton. Cynthia Houghton era alguien muy cercana a... se me olvidó el nombre de este hombre, pucha que lo tiró. A un ex militar, de mano dura, antiaborto, antidrogas, negador de los 30.000 desaparecidos. Bueno, por ahí viene la mano de esta gente. Cynthia Houghton está ahí, pro vida. Es muy extraño eso, pero bueno, ellos son pro vida cuando están en el vientre. Cuando nace, no les interesa la vida. Una vez que está afuera, no les interesa, pero cuando está en el vientre, lo que más les interesa a ellos. Son que son de más valores, ¿qué significa? Y bueno, la moral, la familia, ¿no? Creer en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Si te identificas con ellos, podés votarlos también. Ahí está Cynthia Houghton. Y después tenemos otras listas que ya no sabemos ni qué son. Por ejemplo, el COPEBO, Corriente de Pensamiento Bonaerense. Mira, acá le quiero decir al primer candidato, a Ernesto Ludueña, no sé quién es. Iba a recurrir a internet para buscar un poco sus vidas, lo que hicieron, pero sí iba a ser larguísimo esto. Pero bueno, tenemos al COPEBO, Corriente de Pensamiento Bonaerense, la lista 258, a un pelado, que como sos pelado no te votan, es así, si te faltan dientes, sos pelado, los tenés torcidos, no tenés una cara agradable, no te votan, discúlpame. Está Ludueña, que juega por fuera de todo, Corriente de Pensamiento Bonaerense, sí, cáigase y levántese. También tenemos al Frente Patriota, esto ya da muchísimo miedo, que no sé por qué no están listos, que tendrían que estar con Cynthia Houghton, pero son tan radicales y tan, no radicales de radicalismo, sino de radicalización. Lo tenemos directamente como candidato a el nazi de Alejandro Biondini. Sí, en el Frente Patriota. Así que si te gustan las ideas fascistas y el pensamiento extremo y que solo podemos avanzar con una bota en el culo, ahí lo tenés al Frente Patriota y lo podés votar a Alejandro Biondini. Miren, si no hay democracia, que hasta los fascistas juegan en democracia. Miren esto. Primer candidato, Alejandro Biondini, y todos los que le siguen, y son todos las camisas pardas, básicamente. Discúlpenme, pero esto ya es así. Es así acá. Por eso digo, empezamos a derrapar con Avanza Libertad, que quieren la libertad del mercado y del mundo financiero. Seguimos con Más Valores con Cynthia Houghton. Copevo, que no sé qué pito toca, el corriente de pensamiento bonaerense, y también lo tenemos el Frente Patriota con Biondini. ¿Hay más listas? Sí, hay más listas. Unión por el Futuro, acá está Gómez Centurión. Antes, la Cintia Houghton estaba con Gómez Centurión. Juan José Gómez Centurión, ex militar. No sé por qué no transan con Biondini, la verdad. ¿Por qué no van todos listos? Si son todos lo mismo. Métanse Biondini, Centurión, Houghton. Y te digo, te apuro, y también se lo traen a Milei o a Esper y hacen todo un frente y listo. Frente por la libertad nacional, ¿viste? Por eso eliminan la palabra frente. Bueno, acá está Gómez Centurión. Que en el 2015 iba con, no, en el 2019 estaba con Houghton, y ahora se dividió y hace Unión por el Futuro. No tiene más valores, es más político, es más pragmático, parece. Se alejó un poquito de Dios. Este cree más en el tiro que en Dios. En Houghton crees más en Dios. Primero vienen con la Biblia y después te tiran tiros. Más valores. Acá no, primero tiramos tiros y si queda alguien vivo, le contamos qué dice la Biblia. Más o menos viene por ahí. Unión por el Futuro de José Gómez Centurión. Pero Unión por el Futuro va dividida, sí, hay divisiones adentro de, y divisiones democráticas, por Dios, civiles, digo. Hay civilidad, no se están cagando a tiros ahí adentro, raro. Así que también presentan otra, que es Juan Carlos Neves, que no es Das Neves, ese gobernador, no, es Juan Carlos Neves, también va por dentro con José Gómez Centurión. Uno de los dos va a ganar o los dos van a perder prácticamente. También tenemos al Partido Conservador Popular con el Víctor Manuel Pastor Albarracín, que espero que lo de Pastor sea el nombre, o no sé. Te dicen Partido Conservador Popular. ¿Ves? Acá también, muchachos, que hacen todo dividido. Esta es la atomización de la derecha, no es la atomización de la izquierda. Partido Conservador Popular, lista 19. Bueno, también lo puede votar a Víctor Manuel Pastor Albarracín. También está el Partido Federal Celeste y Blanca con Miguel Zaredi. Este hace rato que viene pegando carteles por todos lados, Zaredi acá, Zaredi allá, intenta diferenciarse de no sé qué, pero intenta hacerlo. Partido Federal Celeste y Blanca. Ya no sé ni para dónde van estos muchachos. Yo ya perdí la cuenta acá. Con el Partido Conservador Popular, que por lo menos por su nombre uno entiende. Partido Federal, no sé para dónde juegan, simplemente son atomizaciones políticas que quieren sobrevivir a través de ligar un par de votos y ver si tienen un mísero escaño, un puestito, un sueldito del Estado para seguir vivos como y autocreerse representantes políticos de algo. Es así nada más, buscan eso. Tenemos también Partido Justicia y Dignidad Patriótica, la lista 323. Les dije que después de Avanza Libertad, Avanza Libertad derrapamos ya y no paramos, no para esto. Lista Justicia y Dignidad. Tienen los laureles alrededor del sol, lo cual me parece, los laureles saben lo que son, ¿no? Son una insignia romana, básicamente. De hecho, Biondini, con su partido, que esperen que lo subo, que ya me olvidé que era, al Frente Patriota. En un momento ellos tenían bandera vecinal, y era las palabras de bandera vecinal, B larga, B corta, y tenían el logo rodeado por laureles también. Claro, el laurel como esta cosa romana, ¿no? Del Imperio Romano. Bueno, el Frente... Disculpen. Bueno, Frente no, el Partido Justicia y Dignidad Patriótica. Si vas calzado a las PASO y lo votás, te llevas un chumbo así, decís yo voto a Justicia y Dignidad Patriótica, te va a costar cuál es tu candidato. No sabes si vas con Sergio Jesús Medrano o con Alejandro Biondini. Uno de los dos tiene que votar si vas calzado a votar. Partido Republicano Federal también, que decís, basta, ¿qué es esto? Bueno, acá, ¿quién está en el Partido Republicano Federal? Guillermo Moreno. ¿Qué se la pasó echando putas? Y quedó como una especie de envidioso porque lo dejaron afuera del Frente de Todes. Y quedó ahí. Guillermo Moreno quiere ir solo, a ver si levanta algunos votitos. Bueno, Partido Unión Social también. Arias Walter Adolfo, no sé qué es esto, no sé qué es esto. Arriesgaría a que es un movimiento, a que es un partido o un movimiento social. Arriesgaría eso, nada más. Partido Unión Social, Arias Walter Adolfo, Partido Verde. Estos partidos, hay muchos que ni siquiera presentan candidatos o sea, no presentan concejales y no presentan senadores, presentan solo diputados. Muchos no presentan senadores siquiera o concejales. Está el Partido Verde, que bueno, no sé, será de Avanza Libertad también, será por el dólar lo del Partido Verde. No estoy seguro, me están confundiendo, muchachos. Estoy haciendo un programa de radio y me están confundiendo el aire, no los entiendo. No, tienen un girasol, mira, hay un girasol ahí con un núcleo verde en la lista. No, bueno, tienen uno así y otro de amarillo, que no es verde, no importa. Lista Verde y Sociales. Va Zanutti, Fabiana Soledad Zanutti y Daniel Horacio Bracamonte, con candidatos a diputados, precandidatos. Bueno, no sé, si sos vegetariano, por ahí te dan ganas de votar al Partido Verde. No sé, si sos ojero, por ahí, si tenés acá, no sé, por ahí votás al Partido Verde. Si andás con la ganadería, con la agricultura, por ahí te votás al Partido Verde. No sé para dónde juegan, no sé cuál es su propuesta, desconozco todo. Bueno, esto yo no me lo esperaba. Esta supuestamente iba por dentro de Cambiemos, lo de Juntos. No, va sola. Dijo yo y mis tetas, yo y mis tetas ganamos votos. La lista se llama Unite por Buenos Aires. Unite. ¿Y quién es la titular? Qué país generoso, ¿eh? Precandidata, primer precandidata a diputada por UNITE por Buenos Aires, Cintia Fernández. Sí, señores, la columnista de programas Chimenteros. Sí, la muchacha esta que anduvo casada con uno. Cintia Fernández, sí, está acá Cintia Fernández. Confía en su jeta, confía en su cuerpo, confía en sus lolas, confía en que es un personaje mediático y se va sola. Como lo hizo, como lo supo hacer Ivo Cutsarida en un momento, ¿se acuerdan? Bueno, le fue mal. Cintia Fernández va sola. Yo pensé que iba a estar con la gente de Juntos, no sé, en la de Manes o en la de... Es el Diego, el Colo Santilli. Por ahí con el Colo Santilli jugabas. No, va sola. Unite por Buenos Aires, Cintia Fernández. No sé, esto es inaudito ya. Bueno, sí, lo anterior, en fin. Es todo inaudito. En la democracia pasan cosas inauditas. Proyecto Justo, Social y Humanista. No está mal. No está mal. Esto es un rejunte de socialistas y humanistas. Digo la palabra rejunte con respeto igual. No la digo despóticamente. Realmente fue un rejunte de gente que quedó afuera de un partido, del Frente Renovador, del Frente Renovador creo que no, el Partido Socialista, porque saben que en Capital, Roy Cortina, el socialista menguante, como bien dicen en un programa que escucho en el Destape Radio, el socialista menguante porque cada vez es menos socialista, ¿no? Se alió con Juntos por el Cambio, Roy Cortina, y desde que salió fue un escándalo en el 2015, por lo menos un escándalo entre bambalinas políticas para los mismos socialistas, que era como una alternativa más o menos clara al peronismo, al radicalismo, a Macri. Bueno, Roy Cortina cagó todo, salió con Juntos por el Cambio, listo, quedó todo recontramanchado. También estaba el Partido Socialista Auténtico, que ya no me acuerdo cuál era el Partido Socialista Auténtico, Partido Socialista de no sé dónde. Bueno, los socialistas que no pueden ir con todo, con toda esa venta que hicieron de su capital ideológico, se juntaron con los humanistas. El humanismo es un movimiento muy pequeño, la verdad, siempre supo ser un movimiento pequeño. Vamos a estar hablando en un ratito de eso. Y lo tenemos al Proyecto Justo, Social y Humanista. Va Mazzitelli, Mario Francisco Mazzitelli, me suena mucho de apellido, no puedo traer ahora a memoria, a colación, de dónde me sale Mazzitelli, por ahí me estoy confundiendo con otro Mazzitelli, puede ser, no hay problema por ello. Y Giovinazzo, Ana Karina Giovinazzo, todos tanos acá, tendría que ser el Proyecto Justo Social Humanista Italiano. Mario Francisco Mazzitelli y Ana Karina Giovinazzo. Bueno, humanistas y ex socialistas juntos en una lista para seguir creyendo en lo que creían. De todo este derrape, me parece que acá esto es lo más. Esta es una de las mejores cositas que hay. Del derrape, digo, ¿no? Después tenemos también Todos por Buenos Aires. Podría ser que acá quieran robar algún voto del Frente de Todos, de alguien descuidado, que yo voté a Todos. Ellos pusieron Todos grande por Buenos Aires. Por ahí algún abuelo, alguien que está medio despistado, se le pianta. Usan el color celeste también como para confundir, quizás un poco, porque tampoco hay tantos colores como partidos se presentan. Todos por Buenos Aires, no sé qué es, Raffo, José Ignacio Raffo, Liliana Beatriz Cataldi. Podés votar esa lista. Lista Toba. Lista Toba. No veo un Toba acá en la. No, Todos por Buenos Aires. No, bueno. Ok, listo. Disculpen. Un desliz. Digo, por ahí había alguna reminiscencia, algo que haga entender que era un partido de un pueblo originario. No, tampoco. Bueno, hasta ahí llegamos. Tenemos un lío de todo. Breve repaso, rápido y enjunto. Todos por Buenos Aires. Proyecto Justo, Social y Humanista. Unite por Buenos Aires. Cintia Fernández. Si mirabas Los Ángeles a la mañana, por ahí votas esto, no sé. Partido Verde, que no sé qué son, la verdad. Bueno, acá está el Partido Verde. Partido Unidad Social. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Partido Republicano Federal, Guillermo Modero, Moreno. A los que van calzados a votar, acá tenemos al Partido Justicia y Dignidad Patriótica, recuerden. También está el Partido Federal, no sabemos de dónde van, yo creo que es una atomización propia de la política, que quiere sobrevivir con algún escaño y un sueldito del Estado. Partido Conservador Popular, Albarracín, no sabemos tampoco. Unión por el Futuro, Juan Carlos Neves, que va dividido con Unión por el Futuro también, de José Gómez Centurión. También estos son los que van calzados a votar. Frente Patriota con Alejandro Biondini. Si llevas no una, dos armas, lo votás a Biondini. El Copevo, Corriente de Pensamiento Bonaerense. Con Ever Ludueña, no, Ernesto Claudio Ludueña, no sabemos para dónde juega el Copevo también, el Copevo juega para dónde va el viento, estos partidos son veleta, excepto Frente Patriota, los que les digo que si uno va calzado a votar los vota, excepto esos, y con excepciones, estos chiquititos Copevo, Frente Federal, Partido Federal, todos esos son una veleta que para dónde van las intenciones políticas ellos van y vienen, con tal de sobrevivir en la política juegan a cualquier cosa. Bueno, el Copeo, Frente de Pensamiento, Más Valores, también esto puede ser que siempre jueguen a la suya, Cintia Houghton, Avanza Libertad con Esper en provincia, vamos con vos, Florencio Randazzo, Política Obrera, Jorge Altamira, acá viene la atomización de izquierda, antes estábamos hablando de la atomización de derecha, valga decirlo, Movimiento al Socialismo, Manuela Castañeira, Frente de Izquierda y de Trabajadores, el FITU, y Unión, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidos sería algo así, Alejandro Bodart, Nicolás del Caño también Frente de Izquierda, Juntos por el Cambio, Manes, Facundo, Juntos por el Cambio, es el Diego, el Colo Santilli, y Lista Única, a Todos, o Frente de Todos, aunque dice Todos acá, con Victoria Tolosa Paz. Yo qué sé. Podemos, después de lo que acabo de decir y hacer, parece todo un poco un verso, ¿no? Parece un cuento, parece hasta un circo. Pero la verdad, muchachos, es mejor, créanme, siempre es mejor tener y ser partícipes de un circo democrático que no tenerlo. Eso siempre va a ser mucho mejor. Respetemos la democracia, elijámosla, porque es lo mejor que tenemos. Estamos viendo que si sos filonazi, podés votar a un candidato filonazi. O sea, más democracia que esto, que parece un circo, sí, estamos todos de acuerdo. Pero más democracia que esto, muchachos. Yo no creo que se consiga, Yo no creo que se consiga en ningún país, probablemente. En algunos sí, quizás. Bien, con esta idea de circo democrático, pero válido, y del cual hay que participar. Yo voy a ir muy contento a votar el domingo. Siempre voy muy contento a votar. Me gusta votar. Nací. Desde que nací puedo votar. Gracias al sentido, gracias a la razón de los hombres, de los seres humanos, quiero decir. Me tocó vivir tiempos democráticos. Nací en dictadura, pero era muy pequeño. Me tocó vivir en tiempos democráticos. Instigo, aliento a que el domingo vayan a votar algo. No importa qué, muchachos, vayan a votar. Siempre votar es mejor que no votar. Y para eso nos vamos con un pequeño temita. Nos vamos con la renga. No, ¿nos vamos con la renga? No sé. No sé a dónde irme, che. Bueno, nos vamos con la renga. Nos vamos con el Circo Romano. Del álbum A Dónde Me Lleva la Vida, el Circo Romano. Hablando de este circo democrático, el cual es mejor tenerlo que no tenerlo. Adelante, muchachos. Esa jauría rabiosa, todo por un hueso fin de mes. Sauna, caballero, por lo continuado, aprieten el gatillo y a uno por vez. Más masacre en el mito centro, hay un mendigo en la puerta del hotel. La prisa se enfría, se le volcó el vaso de vino. Cuando se cuesta en la vía del tren y la demencia que desata la tormenta. Entre orgías de contaminación, no quiero ser uno más del circo romano. We'll be right back.